¿Usted qué dicen? ¿Debería hacer la cripta 3? Después, primero ve cómo va a ser esta vaina y después vaya a hacer una vaina. Tú sabes, eso no será. Pero en la 3 mete a tomar de nuevo. Todo esto poco de parameño, mete un par de tu manes allá, pero no manes bravo allá, o Jim Black, un par de manes pretty. Yo no creo. Yo digo que otro nombre para cerrar como. Yo digo que no. Cerrar la cripta con. Acá sí, ya está cerrando pretty. No vaya. Lo que tenga que hacer es una de que cripta greatest hits. Hacer lo mismo. No, yo no quiero hacer más, yo creo que ya después te no vamos. Ok, pero otro, o sea, pero tú vas a seguir haciendo Spanish Oil. Otro nombre. ¿Ah? Así como Dinoise. Spanish Oil se acaba en el 5 y ya después Crista ya no. En el 1 y el 2 y ya después el 2. O sea, así como Dinoise, tú tienes como Dinoise que tiene que buscar, que tiene que Dinoise Greatest Hit. Bueno, sí. Crista, no sé qué va. Ah, ¿qué pasa?